Ya estamos terminando, ¿no? Mientras Cristóbal afina, queremos mandar un especial saludo al equipo femenino de fútbol de Ingeniería Civil de la Universidad de Concepción. Cristóbal nos va a contar por qué. Joven, no beba. No, beba. Beba. Hoy día conocimos, se podría decir, un poco más la ciudad de Concepción por primera vez. De día, queríamos ver el dinosaurio, pero llegamos a la Universidad de Concepción, donde nos encontramos con la final del campeonato femenino de baby fútbol. Jugaba Auditoría de Morado y contra Ingeniería Civil, de una camiseta de varios colores, muy sofisticada. Auditoría es una historia que contar en realidad. Auditoría iba ganando 1-0 con un equipo, eran más malas en todo el sentido de la palabra. Pero eran, no, mentira, la gente de Auditoría tranquila. Yo soy gay por lo demás. ¿Qué importa la opinión? Iban ganando 1-0 con mucho esfuerzo, mucho trabajo defensivo. Todos pujamos para que empatara Ingeniería Civil. Mediado el segundo tiempo, Ingeniería Civil empató y repuntó, y no me lo van a creer, pero ganaron 7-1. ¿Qué está diciendo? 7-1, ganó Ingeniería Civil. Y eso nos deja una lección. Y tienen que descubrirla ustedes en sus corazones. Es que ustedes no entienden, iban ganando 1-0 hasta muy tarde así. Y estaba peleadísimo y ganaron 7-1 los otros con los últimos 5 minutos. Bueno. No entienden, weón. Bueno. Ustedes no nos entienden. Me han decepcionado. Juro por los hijos que no tengo, voy a conocerlo por completo, aunque se me vaya la bien. Es mentira, los amo. Los amamos, somos puro amor. A ver, Roque. Hasta la próxima. Concepción. Que lo piden. Oye. Lo intentó. Un aplauso para Simón improvisando. pasó en verdad.